Hola, buenas tardes. Me llamo Lidia, soy del Jardín 209 en Omil Fontana. Quería saludarlos en este día tan especial, el Día de los Jardines de Infantes y Maestras Jardineras. Desearles un muy feliz día a las maestras, maestros, en especial a los niños. También a las familias que nos están acompañando a la distancia. Un beso grande. Felicidades. Hola, me encanta mi jardín. Me encanta aprender cosas con mis amiguitos. Y gracias, me encanta el arenero, me encantan los juguetes. Y mi seña Lili es buena. La quiero, la amo, seña Lili. Me gusta todo el jardín. Hola, seña mía, que me gusta el jardín es a beber. Me gusta pintar, me gusta jugar con la cocinita. Me gusta, por ejemplo, me gusta cuento, me gustan los juegos. Señor, yo amo mi jardín. Hola, señor, yo me conocí, yo me llamo Moreno y la salita verde. Quería que la pase lindo, feliz día, el señor y el jardín. Te mando un beso del Lico, el amuno, para la celo y para la gente, y para toda la seña. Seña, te quiero mucho. Coso, le extraño mucho al jardín. Me gusta jugar con los juguetes. Hola, seña, feliz día de los jardines, te amo mucho. Hola, seña, soy Milton, estoy enfermo y... me gusta del jardín el coso de las maderitas, el arenero, las maderitas allá, compartir con los chicos, todo eso. Chao, señor, un besito, te quiero mucho, chao. Hola, señor, soy Emma. Me gustaría volver al jardín y me gusta jugar con plastimazo y te mando un beso. Feliz día de jardín para todos.